Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de tu radio revista Emprendemos. Hoy compartiremos cabina con Adrián Torres, que nos acompañará en nuestra nueva entrega. Así es, Lucía, es un gusto para mí acompañarlos en este recorrido por el ecosistema emprendedor. Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? En Visionarios nos acompaña Juan José Cobo, un emprendedor que comercializa productos para zurdos. En Activa Tus Ideas nos acompaña Juan Francisco Bolaños para hablarnos sobre la importancia de sistematizar los procesos de una empresa. Y en Mundo Emprendedor les contaremos de un emprendimiento social colombiano, Hager Island. Abrazadores que se encargan de ayudar a las personas emocionalmente a través del afecto. Esto es Emprendemos. ¡Empezamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Entiendo que vuelvo a aparecer donde menos me quería ver, en un libro infinito, representando solo líos. Justo alguien tenía que caer donde menos yo podía creer. Una chica en este libro ahora es parte de este lío. Paralelas de todas, unas para mí. Radio CCE, 940 AM. Hoy en Visionarios nos acompaña Juan José Cobo, fundador de Zurdos, un emprendimiento que nace en el 2014 con el objetivo de facilitar a los zurdos en su día a día. Bienvenido, Juan José. Hola, Lucía. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Cuéntanos un poco cómo nace este emprendimiento. Primero, la pregunta que se me viene a la cabeza, ¿eres tú zurdo? Soy un diestro que entiende a los zurdos. Y cuéntanos cómo nace este emprendimiento, por qué se vino esta idea para entrar en el mercado con estos productos. Claro, mira, la idea nace bien observando en mi círculo social y familiar. Se detectó que hay personas zurdas y nos cuestionamos de cómo hacen para hacer sus actividades cotidianas. Y ahí fue que empezamos a investigar sobre esta posibilidad, que ahora es una realidad. Y cuéntanos un poquito más acerca de ti, cuál es tu profesión, cuál es tu historia para que haya llegado hasta aquí. Bueno, yo estudié marketing en el extranjero. Uh-huh. Yo regresé al país en el 2009 y estuve en un trabajo anterior a empezar con Zurdos. Y siempre quise tener algo propio y para mí ese fue el momento de lanzarme a emprender. Qué chévere. Y cuéntanos, ¿qué productos ofrecen ustedes en estos momentos a las personas zurdas? Bueno, tenemos nuestra línea principal, que es la línea de oficina y escolar combinada en una sola, en la cual dentro de esa línea tenemos productos como las tijeras, como las reglas, como sacapuntas, esferos, lápices. También tenemos teclado para computadora. También tenemos otra línea de cocina, una línea más pequeña de cocina, donde contamos actualmente con abrelatas, con espátula, con sacacorchos. Y tenemos también otros productos como navaja y flexómetro. Y por ejemplo, en el tema de la espátula, ¿cuál es la diferencia de la espátula que los diestros utilizamos? Claro, la diferencia está justamente en el diseño ergonómico. Está justamente diseñado para que al momento de que la persona zurda la use, pueda tener un agarre cómodo, digamos, para poder maniobrar al momento. Claro, yo pienso coger la espátula con la zurda, pero no sé, más larga, más corta o igual. Es igual, pero es un poco, tiene una curvatura. Exacto. Y ustedes están comercializando estos productos en yaestá.com, me comentabas, ¿verdad? Es correcto, sí, así es, Lucía. Estamos ahorita comercializando estos productos en yaestá.com. ¿Y dónde más les pueden encontrar? Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Podemos visitar directamente al cliente. No tenemos una tienda física, pero podemos coordinar una cita también en nuestras oficinas para enseñar los productos o visitarles en el lugar que les resulte más conveniente también. ¿Cómo les encuentran en Facebook? Nos encuentran como Zurdos. ¿Cómo se escribe? Entiendo, es ZUR2. Correcto, con el número 2 al final. Y estas investigaciones que ustedes han hecho para entender su público objetivo, obviamente, ¿qué resultados les ha arrojado? Bueno, te comento que lamentablemente en Ecuador no hay un censo de la población de zurdos en el país, por lo cual hemos realizado una investigación sobre la población mundial de zurdos. La mayoría coincide en que es un 10% de la población mundial de zurdos, entonces estamos tomando ese porcentaje como una base para ver la población de los zurdos en el Ecuador. Tomando en cuenta este dato, estamos hablando de que en el Ecuador existen alrededor de 2 millones de personas zurdas. Sí, nuestra idea es, ahorita estamos enfocándonos principalmente en los niños, porque son las nuevas generaciones que están empezando su vida escolar, digamos, su educación, y es importante que empiecen a crecer con estas herramientas. Personas ya mayores ya están acostumbradas o hechos, digamos, al dolor de usar productos para diestros. En cambio, los niños, como te mencionaba, están empezando con su vida escolar. Entonces es importante que, para mejorar su calidad de vida y tener una educación amigable, usen estos productos. Y claro, tú también ya en este mundo de los zurdos también has comprendido que es importante no forzar a los niños que ya empiezan a escribir con la izquierda, no forzarles a utilizar la derecha. ¿Qué recomendaciones les das a los padres de familia para que puedan entender un poco mejor esta situación? Claro, sí, de acuerdo a lo que tú dices, es verdad, no se debe forzar al niño zurdo a usar su mano diestra, digamos, porque está forzando el tema de la lateralidad, lo que tú me estabas mencionando. Lo que puedo recomendar es primero es que sean muy observadores en casa, en el colegio, y que siempre haya comunicación entre los profesores y los padres de familia para que sepan que el niño tiene más habilidad con su mano izquierda. Que no lo vean como un problema, porque no lo es, no es un problema, más bien hay que motivarle y no hacerle sentir que está haciendo algo malo porque no lo está haciendo. Es algo normal. Es algo normal, sí, no. Porque yo recuerdo que tenía amigas que eran zurdas, pero el pupitre era un problema para ellas, ¿no? Correcto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Los esferos para zurdos tienen la particularidad, y ahí se diferencia, de que son de tinta secado rápido. Porque al momento de escribir, los zurdos van manchando el papel. Entonces, si en el colegio la profesora le habla al alumno porque está manchando, porque tiene mala letra, no es porque él es zurdo y escribe diferente que las personas lógicamente diestras. Entonces, es importante, como te mencionaban, comprender eso. Así es. ¿Y los productos ustedes de dónde los traen? ¿Cómo ustedes comercializan esto? Nosotros importamos desde Inglaterra los productos. ¿Piensan ya tal vez hacer estos productos aquí? ¿Han buscado tal vez algún acercamiento con algún emprendimiento también que esté interesado en producir estos materiales? No hemos tenido acercamiento con algún emprendimiento por el momento, pero sí es una idea que hemos considerado y que la estamos evaluando actualmente. Juan José, cuéntanos, tal vez van a estar en algún evento donde ustedes puedan mostrar sus productos. Claro que sí, Lucía. De hecho, el 5 y el 12 de mayo vamos a estar en la Plaza Foch, en una feria que se llama Feria Yawaryu. Vamos a estar ahí con una mesa y van a poder ver los productos que tenemos disponibles. Así es, nosotros justamente les habíamos comentado de esta feria. Es el 5 de mayo, así que pueden visitar la Plaza Foch y encontrar más emprendimientos como el que ahora les estamos presentando. Muchas gracias, Juan José, por acompañarnos en este segmento. Como ya es costumbre, te pedimos que nos des un pequeño mensaje a los emprendedores que también tienen esta ilusión de lanzarse con algo nuevo. Tú ya estás en esto un poquito más de tiempo, un camino recorrido. ¿Qué es lo que le sugieres a estas personas para que den este salto? Que confíen 100% en ellos. Si tienen una idea, que la hagan realidad. No dejen caer sus sueños. Que luchen incansablemente hasta lograrlo o dar lo mejor de sí, y lo peor que puede pasar es, mira, lo intenté, y si quieres seguir emprendiendo, vuelvan a intentar, nunca se den por vencidos. Creen en ti mismo, rodéate de gente que te aporte cosas positivas, que te dé comentarios que te ayuden a crecer. No siempre los comentarios que puedes tomarlo como negativos son malos, son simplemente, siempre y cuando sean con respeto, son comentarios que te están ayudando a crecer como emprendedor y para que tú puedas alcanzar tu sueño. Muchas gracias nuevamente. Recuerden, pueden encontrarlos en Facebook como Zurdos, se escribe ZUR2. Con eso regresamos. Muchas gracias, Juan José. Gracias a ti, Lucía. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Hoy en Mundo Emprendedor les hablaremos de Hager Island, un emprendimiento colombiano. El amor es un poder de transformación muy grande en el mundo, y eso lo saben en Hager Island, una fundación que dona abrazos para ayudar a personas con dificultades emocionales y económicas. La idea es de Viviana Otálvaro Guzmán, quien junto a su hermano Santiago Otálvaro le dieron vida a esta fundación con el objetivo de generar desarrollo humano a través del diseño. Viviana estudió Ingeniería de Diseño de Producto. Fue docente durante algunos años en diferentes universidades y decidió comenzar a aplicar la teoría con la que trabajó durante tanto tiempo. Tuvo la oportunidad de participar en Alemania de una beca de emprendimiento social, donde compartió con 21 personas de 15 países con ideas de negocios pensadas en el bienestar de la comunidad. Allí obtuvo el segundo lugar. Viviana dice que la fundación diseña objetos y experiencias. La idea es que el diseño pueda generar bienestar en distintas comunidades, siendo algo más pensado en el desarrollo humano. Lo que hace Hager Island es elaborar unos abrazadores que se encargan de ayudar a las personas emocionalmente a través del afecto. Viviana aclara que no es un juguete, que va mucho más allá y se convierte en una herramienta emocional. El abrazador, que se adapta al cuello de la persona, es decir, la abraza, no tiene ojos ni boca ni nariz, pero sí corazón. Y todo lo hace a partir de este. Cada uno tiene una historia que viene en un libro, y así permite a los niños, que son el principal público de Hager Island, identificarse y encontrarse con ellos mismos. Como el abrazador no tiene una caracterización, es muy fácil que los niños se proyecten a ellos mismos o la persona con la que se relacionan afectivamente, casi como que si fuera una hoja en blanco. Es como una sombra, y uno decide quién es esa sombra, explica Viviana. A través de esta herramienta simbólica se puede crecer como persona y a confiar en que todo puede ser posible si se cree en uno mismo. Los abrazadores han llegado a fundaciones y hospitales para hacer donaciones y así ayudar. En la mayoría de los casos, a los niños, cuando llegan a estos lugares, tienen un acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales que conocen el contexto y la situación de cada uno, porque de eso depende qué abrazador regalarán. Lo que más cuidan es que realmente haya un trabajo fuerte detrás para que no se quede en un simple juguete. Estos juguetes son elaborados con materiales amigables con el medio ambiente. Quienes se encargan de fabricarlos son 11 mujeres de comunas. Desde sus casas logran mejorar su calidad de vida a partir de esta posibilidad. Con el valor del juguete se ayuda a las mujeres cabeza de familia para que tengan un empleo y se hace una donación para que otra persona pueda acceder a una de estas herramientas emocionales. Viviana también menciona que la fundación no vive de la caridad o donaciones, sino que ella misma puede generar los recursos para su objetivo, que es generar bienestar emocional. Regresamos. Hoy creo que puedo ser lo que nunca imaginé. Hoy creo que intentaré saltar. Más allá que el mar. Radio CCE, 940 AM. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Visionarios nos acompaña Juan Francisco Bolaños, un emprendedor con 15 años de experiencia vinculado al comercio exterior de alimentos, servicios legales, internacionales, administración de pymes, software empresarial y minería de criptodivisas. Además, es instructor de Mindfulness. Bienvenido, Juan Francisco. Gracias, Lucía. Estoy muy feliz de estar aquí. Un saludo a todos los oyentes. Y pues, como bien dijiste, la tarde de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de sistematizar los procesos en una empresa. Para los que no sepan, vamos a explicar paso a paso acerca de qué se trata, porque de hecho es un componente vital dentro de la administración de cualquier organización. Así es, Juan Francisco. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante este tema de la sistematización de procesos? Muchas personas pensarían que esto solo lo deben hacer las empresas grandes y entiendo que no es así. Cuéntanos, porque obviamente nuestro público es emprendedor y le debe servir muchísimo tu explicación. Así es. Bueno, de hecho es ya algo que las empresas grandes lo hacen, sin duda alguna, porque eso les permite ser más eficientes. Sin embargo, debería ser un hábito de los emprendedores, o sea, de las empresas, de las organizaciones pequeñas, empezar con algún tipo de sistema de gestión de procesos, o bien definir correctamente sus procesos, con el fin de que una vez que vayan creciendo en sus actividades, en su tamaño, en el número de empleados, en su número de ventas, etcétera, pues ya no les sea tan complicado implementar estos procesos y que simplemente en lugar de que se convierta en un dolor de cabeza, pues sea algo más fácil de llevar. Claro, porque muchas veces como emprendedores solo como que se nos viene alguna idea a la cabeza, la hacemos y después queremos repetirla y ya cambiamos el orden y ahí creo que se genera un poco de conflicto para nosotros. ¿Qué herramientas sugieres cómo podemos implementar la sistematización de procesos en nuestros emprendimientos? A ver, el ser humano esencialmente es un animal, digo yo, un animal rutinario. O sea, es decir, dentro de toda nuestra vida nos encantan los procesos. O sea, es decir, nosotros, digamos, ¿qué hacemos cuando nos levantamos? Lo primero que hacemos al levantarnos de la cama en las mañanas. Pues seguramente tal vez nos levantamos, vamos a desayunar, luego del desayuno, ¿no es cierto? Nos bañamos, nos lavamos los dientes, nos vestimos y nos vamos al trabajo. Uh-huh. Ese es un proceso. Ya. ¿Sí? Y así en cualquier otra actividad rutinaria que tú llevas a cabo en tu vida. En el ámbito empresarial obviamente hay sus diferencias y de hecho tú al establecer procesos tiene que ser un trabajo mancomunado, es decir, un trabajo en el que involucres a todo tu equipo si es que ya lo tienes. Uh-huh. Eventualmente si es que inicias solo es relativamente más sencillo, pero en todo caso siempre vas a tener a alguien más que participa dentro de tu organización, que puede ser una secretaria, un asistente contable, qué sé yo, un obrero, si es que se trata de alguna, qué sé yo, de un taller pequeño, o si es que se trata de un restaurante, por decirte, vas a tener un mesero, personal, un asistente de cocina, etcétera, personal. Entonces, tú necesitas trabajar con esas personas para que te ayuden a definir los procesos, porque es algo que tú no puedes imponer. O sea, es algo que tú tienes que, ¿cómo se dice?, acordar más bien con tus empleados y con tu equipo de trabajo. Obviamente tú eres la cabeza, sin duda alguna tú vas a liderar toda esa gestión, pero es algo que de por sí debes acordarlo, como te dije. Así es. ¿Y qué herramientas, están como al alcance de los emprendedores? ¿Cuáles nos sugieres? A ver, hay algunas, y de hecho para todos los presupuestos. Lo ideal es que de algún grado tú ya como emprendedor empieces a sistematizar, a informatizar esos procesos. Precisamente para que no ocurra como tú decías, que la información se puede perder, o un día haces una cosa de una manera, al día siguiente lo haces de otra. Entonces, hay en el mercado una serie de soluciones que te permiten ir organizando las actividades de tu empresa. Entre esas es una que nosotros desarrollamos, que se llama Gecko, ¿sí?, que es un software, un servicio basado en internet que te ayuda precisamente a sistematizar tus procesos. Entonces, en este caso, digamos, el chasis de casi toda organización es similar, haciendo una analogía con un auto, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que cambia es la carrocería y los accesorios, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, partiendo de esa premisa, casi todas las organizaciones tienen procesos muy similares y ámbitos muy similares. Entonces, en este caso, el software se adaptó a esa circunstancia. Entonces, decidimos desarrollar un software modular, ¿sí?, que tiene una serie de módulos que se interconectan entre sí. Entonces, te puedo hablar que tenemos un módulo de contabilidad, un módulo de compras, un módulo de proyectos, de reservas, ¿no es cierto?, de cartera. Uh-huh. Y esos módulos interactúan entre sí, que es lo más interesante. Entonces, uh-huh, de esa manera, si, digamos, yo registro una factura de compra, voy a poner como ejemplo, qué sé yo soy un restaurante, ¿no es cierto?, y compro unas botellas de cervezas, ¿no es cierto? A mí mi proveedor seguramente me va a facturar por esas botellas de cerveza que yo compré. En este caso, yo voy al sistema, ¿sí?, e ingreso esa factura de compra. Y al ingresar esa factura de compra, suceden una serie de hechos por detrás, que obviamente yo no los veo, pero que precisamente de eso se trata la sistematización de los procesos, que me permite a mí, a partir de un solo paso, en este caso el hecho de yo registrar esa factura en el sistema, ¿sí?, generar automáticamente retención de impuestos en el caso de que sea necesario, uh-huh, ingresar en este caso la compra al inventario, ¿sí?, porque en este caso las botellas de cerveza es un bien inventariable, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Sí? Y aparte de eso, registrar la cuenta por pagar a mi proveedor. Entonces, ese es un proceso que se lleva a cabo normalmente en cualquier tipo de organización, porque todas las organizaciones compran y venden algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya sea productos o servicios. Uh-huh. La gran diferencia, y de hecho ahí es donde viene, digamos, el quid del asunto. Muchas organizaciones tienen dispersa toda esa información. O sea, es decir, sin duda alguna puede ser que tengan procesos definidos, ¿sí? Porque, como te dije hace un momento, nos encantan los procesos a los seres humanos, pero puede ser procesos que no sean eficientes. Porque precisamente un proceso, el proceso ideal es el que consume menos recursos, tanto humanos como económicos. Entonces, este tipo de software del que hablo te permiten ser lo más eficiente posible porque te ahorran procesos duplicados. Entonces, volviendo atrás a mi ejemplo de la compra de las cervezas, yo al registrar la factura automáticamente realicé a su vez por detrás una serie adicional de procesos relacionados con esa compra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no tuviera sistematizada la información en mi organización, yo al comprar las cervezas tendría que hacer diferentes procesos, uno detrás de otro, y aumentar el riesgo de cometer errores porque tendría que ingresar la factura manualmente, ¿no es cierto? Sí. Seguramente en una tablita de Excel. Después de eso tendría otra tablita de Excel donde yo manejo mi inventario. Uh-huh. Y ese inventario yo tengo que irlo descontando manualmente conforme voy vendiendo, ¿no es cierto? Y aparte de eso, otra tablita de Excel donde yo manejo mi cartera, ¿no es cierto? Mis cuentas por pagar en este caso. Claro. Entonces, en cada archivo que yo tengo de Excel, tengo que alimentarlo manualmente y modificarlo manualmente. Y eso a mí me consume más tiempo, porque no estoy siendo eficiente. Y segundo, abre la posibilidad de cometer más errores. ¿Sí? Y aparte de eso está un tercer inconveniente, que sería el riesgo de que esa información se pierda, porque qué pasa si es que me roban esa computadora donde yo tenía toda esa información, uh-huh, o le cae un virus o cualquier cosa puede pasar y esa información simplemente se pierde. Claro. Y ya con tu herramienta, esto obviamente mejoramos y optimizamos el tiempo, que es lo que más nos hace falta a los emprendedores, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo podemos obtener tu herramienta, cómo te contactamos, cómo podemos empezar a hacer esta sistematización que es tan necesaria para los emprendimientos. Claro que sí. A ver, es un gusto, de hecho, nosotros poder recibir sus requerimientos. Nosotros nos gusta mucho enfocarnos en el tema de pymes y emprendedores, porque pensamos que, como dije inicialmente, es necesario que para que tú logres tener éxito, desde un principio organices la información que genera día a día tu empresa. Puedes saber más acerca de nuestro software en geco.com.es o al celular 099-248-5870 o en Twitter @GECOERP. Ahí pueden seguirnos. De hecho, en el perfil de Twitter tenemos mucha actividad, porque aparte de obviamente hablar de nuestro software, pues todo el tiempo estamos posteando artículos interesantes que tienen que ver con el ámbito empresarial, ¿no es cierto? Temas de administración, de marketing, de economía, etcétera. Así es. Muy bien. Y cuéntanos también un poquito de este perfil tuyo de instructor de Mindfulness. ¿Cómo has conectado todo esto? ¿No? O sea, tu perfil también es súper amplio, súper variado. Esta sistematización obviamente es algo importante que las empresas deben seguir para ahorrar tiempo, ahorrar dinero y así poder tener como unas bases súper fuertes. Pero también está este otro lado, ¿no? El tema de la personalidad, de las habilidades que nosotros podamos generar para también llevar a cabo nuestros objetivos. Entonces, con Mindfulness quiero que también tú nos puedas explicar un poquito para hacer como un abrebocas y nos puedas acompañar en una próxima ocasión. Desde luego. A ver, a mí me gusta siempre acudir a ese dicho que dice cuerpo sano y mente sana, algo así, dice, ¿no es cierto? Así es, ajá. No recuerdo exactamente cómo dice, pero así como eventualmente nosotros nos preocupamos por mantenernos en buena forma física, sí, a través del deporte, de la práctica de cualquier deporte, de cualquier disciplina, es importante también mantener en buena forma la mente. Muy aparte de todos los esfuerzos que tú puedes hacer por preparar tu intelecto, que sin duda es muy válido, perdón, estudiar, leer, etcétera, pero la mente también necesita prepararse desde otro ámbito, y en este caso es donde participa esta disciplina que se llama el mindfulness. ¿Por qué yo empecé a participar, por qué me empezó a gustar esta disciplina y ahora estoy en la misión de hacer que la gente conozca de qué se trata? Porque yo, como emprendedor, y realmente en el mundo empresarial en general, tuve situaciones de muchísimo estrés, por muchísimas razones. Yo he trabajado como emprendedor durante 15 años aproximadamente. El emprendimiento que más tiempo lo tuve, digamos, en el aire trabajando, fue una empresa exportadora que duró casi 14 años. Uh-huh. Al mismo tiempo llevaba otras actividades también, pero digamos, esta empresa exportadora se convirtió en mi actividad central. El comercio exterior es fascinante, pero asimismo es una actividad que conlleva, como te dije, muchísimo estrés. Es una actividad 24/7, ¿sí? Porque, digamos, en este caso los puertos nunca paran de funcionar, los barcos tampoco, ¿no es cierto? Los aviones, etcétera. Entonces es un mundo que nunca para y funciona como un reloj, digamos, tiene que haber mucha precisión. Y si algo falla dentro del proceso, digamos, ya que estamos hablando de procesos, pues eventualmente se originan muchos problemas y eso te causa mucho estrés. O sea, a veces ocurría que me llamaban a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, vea, no llega el camión, al centro de acopio donde teníamos que cargar el contenedor, etcétera. Entonces son situaciones que te originan mucho estrés y ya me estaba empezando a afectar a mi salud. O sea, yo ya estaba empezando a sentir las secuelas, digamos, de estar sujeto a tanto estrés. Y empecé a buscar alternativas para lograr manejar ese estrés. Primero, yo mismo, porque sin duda pienso que es el primer paso que uno tiene que dar. Okay. Si es que definitivamente ves que tú no puedes, tal vez sea conveniente buscar asesoría profesional, sin duda alguna. Pero primero consideré curarme yo mismo, digamos, ¿no? Porque definitivamente el estrés es una enfermedad. Perfecto, sí. Y pues empecé a descubrir esta serie de técnicas a través de, más que nada, de lectura de algunos libros que me recomendaron, sí, gente que ahora considero que son mis mentores. Uh-huh. Y empecé a prepararme también como instructor. Y para que quede claro que es el mindfulness, simplemente es una técnica de presencia mental que se llama, en la que tú aprendes primero a controlar de una u otra manera tus pensamientos, porque al fin y al cabo tus pensamientos son el origen de cualquier respuesta de estrés. Y normalmente gran porcentaje de tus pensamientos no son reales. ¿A qué me refiero? A que o están enfocados en el pasado o en el futuro. Pues en el pasado obviamente algo ya fue, eso ya fue, pero en todo caso muchas veces no tiene sentido traerlo al presente. Uh-huh. Y si es que tus pensamientos están enfocados en el futuro, pues simplemente es algo que forma parte de tu imaginación, porque no sabes qué va a pasar o eso no ha ocurrido. Así. Entonces, a través del mindfulness tú puedes aprender a centrar tus pensamientos en el presente, en el ahora, porque al fin y al cabo es lo único que tienes, o sea, no hay más allá de eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos ahorita al frente de los micrófonos, ahora, en este instante, uh-huh. O sea, más allá de eso no pasa, ¿no es cierto? No pasa nada más, uh-huh. Digámoslo así. Y aparentemente suena muy simple, pero es algo fascinante ir descubriendo cómo se comporta tu mente y cómo tu mente tiene el poder de influir sobre el resto de tu organismo. Por decirte, el estrés se manifiesta de muchísimas maneras, ¿no es cierto? En mi caso personal, por ejemplo, el estrés se manifestaba, qué sé yo, con dolores de espalda. O sea, había veces que me dolía la espalda, pero sin dolor que a veces no podía ni dormir. ¿Sí? O me dolía, qué sé yo, una parte del estómago. ¿Sí? Y no era porque tenía algún problema gástrico, sino simplemente era una manifestación del estrés. Otras veces me temblaba el ojo, por decirte. O, qué sé yo, te empiezan a salir granitos de espinillas. Esas son reacciones del cuerpo ante el estrés. Una vez que ya empecé estas prácticas de mindfulness, todos estos síntomas empezaron a desaparecer como por arte de magia. No te quiero decir que es de un día para otro. Sí, claro. Porque toma tiempo, como cualquier habilidad que tú quieres aprender, tienes que practicar. O sea, la práctica hace al maestro, dicen, ¿no es cierto? Y de esa manera, como te digo, fueron desapareciendo estos síntomas y realmente dije, bueno, o sea, esto funciona. O sea, porque no es ningún tema místico, o sea, sin duda alguna. Incluso se está demostrando científicamente cada vez más cuáles son los beneficios de esta práctica. Uh-huh. Y yo quiero alentar o promover la práctica y motivar a la gente para que empiece a practicar, porque yo he visto importantísimos beneficios dentro de mi salud, de mi estado de ánimo, de mi estado emocional y mi carácter. O sea, ha habido cambios realmente sustanciales y yo me siento muy bien, uh-huh. Realmente desde que empecé a practicar esta serie de técnicas. Y danos un adelantito, claro, como sí. Qué práctica, qué nos recomiendas como para empezar, para calmarnos. Creo que todos los emprendedores sufrimos del estrés, ¿no? Sí. ¿Cómo nos calmamos en estos momentos que estamos a veces en crisis? El ejercicio más básico de mindfulness es la respiración, porque uh-huh. Ahí, digamos, ese es el punto de partida para cualquier otro tipo de ejercicio de mindfulness. Lo que se conoce con el nombre de la respiración consciente. Okay. Ahí no necesitas más que sentarte en algún lugar cómodo, cerrar los ojos y respirar conscientemente 5 minutos. ¿A qué me refiero conscientemente? Que tú enfoques tu atención en cómo entra y sale el aire por tus fosas nasales. Y asimismo que tú enfoques tu atención en cómo tus pulmones se llenan y se vacían al momento de inhalar y exhalar. No es necesario hacer nada más. O sea, es uno de los ejercicios más simples con el que puedes empezar esta práctica. Pero, digamos, si tú te dedicas a hacer esto 5 minutos al día, tú vas a ver cambios. Y realmente incluso vas a ver cambios después de esos 5 minutos, porque es increíble cómo la mente cambia solo con el hecho de que tú te concentres en tu respiración. Porque es una buena manera de anular los pensamientos compulsivos. Porque a todos nos ha pasado que tenemos una voz dentro de la cabeza, ¿no es cierto? Que está ahí, dale, que sí, que no, que nada, nada, nada. O sea, todo el tiempo martillando, pero llega un punto en que ya se hace algo súper compulsivo y esa voz se puede convertir en un juez incluso, y en un juez muy severo contigo mismo, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Mindfulness tú puedes llegar a controlar todas estas manifestaciones del ego, de hecho, porque es el ego. Ya hablaremos más a fondo del tema porque es fascinante llegar a entender muchos conceptos que tienes que conocer para tú practicar bien el mindfulness. Pero pues con este caramelito que les he dado, pues espero que estén atentos para el próximo programa y podamos hablar exclusivamente de este tema porque es increíble, a mí me fascina. Así es, Juan Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Desde ya te invitamos para el siguiente programa, nos expliques más a profundidad de este tema que es tan importante para todos, creo, ¿no? Saber controlar nuestras emociones y poder, obviamente, desarrollarnos y desenvolvernos mucho mejor en nuestras áreas. Muchas gracias de nuevo y ahora les dejamos con el siguiente corte musical. Pero no puedo. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Hola, soy Karina López y quiero compartir contigo Píldoras de Crecimiento para Emprendedores. Prepara tu mente. Es probable que jamás logres una meta deseada o que hayas dejado pasar una oportunidad inigualable. Sé que estos acontecimientos te pueden hacer sentir muy mal, pero practicar el pesimismo en estas circunstancias solo te debilitará y hará sentir peor. Sin embargo, ver el acontecimiento como una oportunidad de mejorar, aprender y crecer, no solo facilitará que al intentarlo de nuevo tengas mayores oportunidades de éxito, sino que habrá contribuido a mejorar tu autoeficacia. Evita frases como «soy un perdedor», «jamás podré lograr lo que deseo», «soy un tonto, dejé pasar esta maravillosa oportunidad» y sustitúyelas por frases como «deberé prepararme mejor para la próxima vez», «estaré más atento cuando me ofrezcan una oportunidad» o «me presentaré con más confianza ante ellos». Son pensamientos del tipo positivo que no pueden faltar en tu vida. Recuerda que el éxito muchas veces depende más de cómo observas tus circunstancias y actúas ante ellas que lo que realmente sucede. Puedes visitarme en mi fanpage 1 Tu Mejor Versión. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Gracias por acompañarnos en un programa más de Emprendemos. No se olviden de seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Emprendemos EC. Una excelente semana, emprendedores. Gracias, Adrián, por acompañarnos y a todos ustedes por escuchar esta nueva entrega. Me despido con esta frase de Harrison Ford. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Hasta la próxima, amigos. Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín. Thank you. Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.